Especial para marcha. Acá lo que vemos es una infiltración a las manifestaciones, donde ellos mismos dicen que se meten de civil, que sacan fotos con el celular para no ser descubiertos, que tratan de hablar con la gente y agarrar al que está un poco distraído para recabar datos de los dirigentes, analizan el discurso político, dicen quién aparece como cabecilla, también otra palabra muy cargada de una connotación negativa, ¿no? Esto de llamar a un delegado gremial cabecilla lo hace parecer más a un barra brava que a un dirigente gremial. Todo esto es lo que aparece. Nosotros lo que queremos que se investigue si esto precisamente tiene un trasfondo que ha hecho que directamente se infiltren participando de las reuniones de estas personas. ¿Cómo se naturaliza? También es un tema a analizar. Incluso algunos de estos propios gendarmes figura como el lugar de declaración Campo de Mayo. Claro. O sea, declaran, porque esta unidad de gendarmería específicamente funciona en Campo de Mayo, ¿no? Algo bastante llamativo. Y más llamativo aún se tiene en cuenta que muchos de los informes los revisan en Capital Federal, es decir, que no tienen tampoco ningún índice de jurisdicción. Y que todo eso se va blanqueando a través de expedientes judiciales y que a ningún juez le llame la atención, realmente es más preocupante aún, ¿no?